con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos y que las muestras deben quedar reservadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos para comparaciones con los eventuales grupos familiares que se puedan incorporar en el futuro por casos de embarazadas que se detecten nuevos que no se conocían. Por eso vamos a esperar a leer el fundamento para terminar de comprender esto y evaluar cuál va a ser nuestra estrategia sobre ese punto, pero lo que sí destacamos, creemos que la principal batalla se resolvió a favor de, es feo decirlo en esos términos, ¿no? Pero la principal discusión en esta causa se resolvió a favor de la posición de abuelas, y es que cuando se investiga si una persona es hijo de desaparecidos, se llame Juan Pérez, se llamen Marcela y Felipe Noble Herrera, esa investigación se tiene que esclarecer y esa identidad se tiene que esclarecer aún si la persona no quiere y si no se puede obtener ADN por medios alternativos como el cepillo de dientes y tantas cosas que se intentaron en esta causa. Bueno, hay que ir al Banco Nacional de Datos Genéticos, dar una muestra de sangre y hacer los análisis. Así que, digamos, ¿cuál es la, digamos, el paso judicial por el cual usted cree que la Cámara habla de una limitante? ¿Por qué? Bueno, como decía recién, vamos a esperar a ver el fallo, a ver si esto fue por la fecha de guarda, de confección de los documentos. No es algo sobre los que nos podamos expedir ahora porque no hemos leído los fundamentos. Lo que sí es esto, remarcar que sí es una excepción a lo que se hace en todos los casos y fundamentalmente una excepción a lo que marca el artículo 5 de la ley 26.548, que es la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos, expresamente dispone que los análisis en este tipo de causas se tienen que hacer con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Van a apelar a la Corte Suprema? Lo vamos a evaluar una vez que leamos los fundamentos, vamos a evaluar qué hacemos. Nos preocupa obviamente que como precedente se establezca este tipo de limitación. Pero bueno, eso lo vamos a definir una vez que tengamos el fallo. Ahora, la primera decisión del tribunal seguramente desde la defensa se va a apelar. O sea, ¿es inevitable, digamos, que esto termine en la Corte Suprema? Yo creo que ellos lo van a llevar a la Corte Suprema. Ya de alguna forma lo adelantaron en la audiencia antes. De hecho, no había sido un argumento de ellos. Los abogados de Marcela y Felipe Noble no habían pedido una limitación, sino que lo único que habían pedido era que no se hicieran los análisis expresamente. Así que yo me imagino que ellos van a ir a la Corte Suprema, pero bueno, lo dirán ellos.